¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué transformación puede realizar Dios cuando tú te entregas a Él completamente? ¿Sabías que tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina? Pues, ¿qué significa esto? ¿Sabías que podemos tener virtudes de cristiano? Son algunas preguntas y el tema estará centrado sobre estas. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es un privilegio que tú seas parte principal de nuestro programa. Queremos enviarte un cariñoso y afectuoso saludo desde aquí, desde nuestro sede Código Abierto, a todos ustedes que nos sintonizan a través de la TV o el Internet, no solamente en Sudamérica, sino a través de todo el mundo. Bienvenidos todos ustedes. Ya estamos en la lección número 9 y el título de hoy, bastante sugestivo, Ser quien uno es. Así que tenemos los invitados, están listos para compartir las preguntas y obviamente responder a las mismas. Te los presento ahora para que también tú los conozcas. Silvia, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Es un gusto estar nuevamente en el programa para poder estudiar una lección tan bonita. Entonces, simplemente feliz de poder compartir el escenario con otras personas también. Buenísimo. Álvaro, te hemos extrañado algunas semanas. Bienvenido otra vez. Muchas gracias, Waldy. Bueno, feliz y contento por la oportunidad que me da una vez más de estar aquí y poder entrar en un tema tan bonito y tan especial que es la lección que tenemos esta semana. Excelente. Y alguien que eres de la casa también, lo hemos extrañado bastante. Edsel, pastor, bienvenido a Código Abierto. Gracias, un gran privilegio estar aquí, hablar de la palabra de Dios. Siempre es lindo compartirla y muy feliz de estar aquí. Buenísimo. Es el momento de enviar saludos, amigos, así que piensen en alguien especial, ¿no? Esta semana es una semana muy especial en Bolivia, es el Día de la Madre, así que pueden enviar también saludos a ella. Vamos a empezar contigo, Silvia. Bueno, tomando en cuenta ese punto, yo quiero enviar un saludo a mi mamá, que está en Cobija, en Pando, y decirle que la quiero mucho y que en este día Dios la bendiga y agradecida a Dios por tenerla conmigo hasta este momento. Muy bien, excelente. Álvaro. Bueno, igualmente enviar un saludo, besos y abrazos a mi madre. Ella está en Santa Cruz, asiste a la iglesia del CAS, y desearle todo lo mejor y agradecer a Dios por la oportunidad que me dio de ser su hijo. Excelente. Edsel, es tu turno. Bueno, yo me sumo al saludo a las madres. Igual, un gran saludo para mi mamá, la quiero mucho, bastante. Se llama Silvia, y gracias a ella también he decidido también ser pastor. Y le agradezco mucho a ella, ¿no? Y a la vez también mandar un saludo quizá a todas las mamás. Por favor. De todo Bolivia, Sudamérica y de todo el mundo. Aunque quizá no es para algunas, son diferentes algunas fechas, pero coincide casi, ¿no? Es este mes. El mes de la madre. Y mandarle un saludo a todas ellas, especial a las mamás del distrito que estoy liderando, el distrito Loma Linda. Muy bien. Con esos saludos, amigos, vamos a iniciar, como es de costumbre, nuestro programa. No podemos hacer de otra manera, sino invitando la presencia de Dios en este lugar. Así que vamos a invitar a Silvia, por favor, que nos dirija en oración. Muy bien, oremos. Amado Señor, te agradecemos la oportunidad de estar presentes en esta lección para poder abrir tu palabra. Pedimos tu guía y que tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro para que lo que podamos leer y hablar sea, Señor, guiado bajo tu mano. Señor, quédate en medio nuestro, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Adoniram Alomía. Él está preparado para el marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldy. Gracias, equipo. Ser quien uno es. Una de las cosas sorprendentes del Nuevo Testamento es cuánta verdad pueden contener, apiñarse en una cantidad muy limitada de espacio. Tomemos la lección de esta semana, que solamente cubre 14 versículos. En estos, Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Segundo, aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a nuestro Salvador. Para que finalmente hable acerca de la maravillosa verdad de que podemos ser participantes de la naturaleza divina y que podemos ser libres de la corrupción y la lujuria del mundo. En esta semana, Pedro comienza esta carta diciendo que está dirigida a aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. La palabra traducida como preciosa significa del mismo valor o de igual privilegio. Pedro dice que han alcanzado esta fe, no la que hayan ganado ni obtenido por mérito propio, no, sino que lo han recibido como un don de Dios. Y es preciosa porque esta fe nos aferra, con ella nos aferramos a las muchas promesas maravillosas de nuestro Señor. Pedro luego dice algo aún más increíble, que también hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, que incluyen llegar a ser participantes de la naturaleza divina. La humanidad fue creada originalmente a la imagen de Dios, sí. Esa imagen ha sido grandemente desfigurada y degradada. Cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Jesús, quien obra para restaurar su imagen divina en cada uno de nosotros. Pero la lección también enfatiza en el objetivo de la virtud cristiana que cada uno debe lograr: el amor. Notaremos que Pedro ha ordenado estas virtudes deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud tiene un significado importante y construye a la anterior hasta llegar al clímax, que es el amor. La lección dice: enumeremos primero fe, luego virtud, seguidamente conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y al final amor. Pedro lleva a su lista un clímax, que es el amor. Luego de darnos la lista de lo que deberíamos buscar diligentemente los cristianos, en su epístola, Pedro declara cuál será el resultado. Insta a sus lectores a vivir según la nueva realidad que es verdadera para aquellos que están en Jesús. Las características de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor están en vosotros y abundan siempre en el cristiano. El problema es que no todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Esas personas han olvidado que fueron purificados de sus antiguos pecados. Entonces, dice Pedro, los cristianos deberían manifestar en su vida la nueva realidad que es real para ellos en Jesús. En Cristo han recibido perdón, purificación y derecho a participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, deben procurar estar firmes en la vocación y en la elección. Entonces, no hay excusa para vivir como antes. En un sentido, tanto Pedro y el otro apóstol, Pablo, dicen: debe ser quien eres. Y somos nuevas criaturas en Cristo, purificados de pecado, participantes de la naturaleza divina. Por eso, podemos vivir la clase de vida a la que somos llamados. Se supone que debemos ser como Cristo, que es lo que significa ser cristianos. Al final concluyo diciendo: Pedro identifica los medios por los que el creyente puede asegurarse de hacer firme su vocación y elección para no caer nunca y de recibir una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante, equipo. Estamos de retorno después de ese marco temático impresionante para la lección del día de hoy. Amigos, estamos listos y preparados para comenzar el estudio, ¿no es cierto? Pero para romper el hielo un poquito y se suelten ustedes, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Todos aquí tienen su celular. Si no está acá, tienen su celular. ¿Cuánta información almacenan en la misma? ¿Qué pasaría si se pierde tu celular con toda la información que tienes ahí? A ver, Silvia, tú que eres del área de tecnología también. Bueno, yo creo que si se pierde mi celu, me pierdo por mucho tiempo hasta que vuelva a tener otro. Primero, porque tengo mucha información, documentos, fotos, videos, prácticamente memoria llena, constantemente aparece, ¿no? Necesita desinstalar alguna aplicación, ¿por qué? Porque siempre constantemente tengo mucha información. Entonces, actualmente sería algo imprescindible, pero siempre hay un respaldo en la computadora, en otro lado, pero nunca es, nunca alcanza, o en la nube, como es. Entonces, el espacio nunca es suficiente. Muy bien. Y tú, Álvaro, estudiante de teología aquí, con un celular, ¿cuánta información tienes ahí? Bueno, yo sufro lo mismo que ella sufrió. Que ella sufre, ¿no? Con respecto al espacio. El celular siempre me manda el mensaje de que la memoria ya está llena. Pero lo bueno es que ella tiene un respaldo, ¿no? Yo lo aprendí eso a las malas porque ya se me perdió una vez el celular y tenía todo, imágenes, video, información, para mis exámenes, para mis clases, todo, y se perdió y bueno, acabó todo mal el anterior semestre porque perdí toda mi información y aprendí la lección de que es bueno tener un soporte. Muy bien, un respaldo en la nube, ¿no? A veces de las malas experiencias se saca grandes lecciones. Uno aprende, ¿no? Así es. Y Edsel, ¿qué tal? ¿La misma experiencia? Sí, yo pienso que la mayoría de las personas hoy utiliza el celular como una herramienta, no solamente para comunicarse, sino también para almacenar información. Igual, ¿no? Yo pienso que así también pasa conmigo. Gracias a Dios no se me perdió el celular todavía, no sé. Pero espero que no pase, porque sí, el celular nos ayuda mucho. Ahí tengo mucha información y bueno, a veces el espacio siempre queda muy corto, ¿no? Muy corto, exactamente, sí. ¿No? Y también, hablando de respaldo, ¿no? Ahora hay servicios en Internet que uno puede guardar su información en la nube, directamente en el Internet, ¿no? Con diferentes tamaños, espacios, 5 gigas, 10 gigas, que sea hasta 50 gigas gratis. Pero ustedes sabían que la tecnología está avanzando y ahora hay un micro SD, ¿no? Una memoria de 2 terabytes, ¿no? Interesante, algo que la ciencia está haciendo, que puede meter mucha información en un espacio tan pequeñito. Imagínense, 2 terabytes de información y que de repente se te pierda. Es decir, se te pierde toda la historia de tu vida, básicamente trabajos, información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué hemos empezado hablando de este tema? Porque la Biblia tiene grandes lecciones en espacios reducidos, ¿no? Y justamente la lección de esta semana es muy rica, muchas cosas por sacar en apenas 14 versículos, ¿no? Y Pedro escribió, inspirado por Dios, mucha cosa ahí que la vamos a estudiar. ¿Estamos listos entonces? Vamos. Muy bien, vamos entonces. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y a ustedes, amigos que nos acompañan en su casa, ahí donde estén, también les invitamos a que busquen la Biblia y la abran justamente en el libro de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir viendo algunos versículos. Álvaro, por favor, ¿puedes leer los primeros 4 de este capítulo? Ok. La palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, estos primeros versículos de este capítulo tienen mucha información, definitivamente, ¿no? Pero resalta algo, y Pedro inicia justamente con eso, ¿no? Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿no? ¿Qué importante es la fe para un cristiano, pastor? Yo pienso que la fe es demasiado importante, ¿no? Primeramente porque Pedro, en sus primeras líneas, expresa una fe, dice, igual preciosa que la nuestra. Es decir, que había un grupo de hermanos que tenía una fe a prueba de todo, ¿no? Amén. Y cuando uno tiene fe, una persona quizá aunque ve algunas cosas imposibles, porque humanamente hay cosas que se nos parecen imposibles, pero nosotros sabemos cuando amamos a Dios y tenemos fe en Jesús, hasta las cosas imposibles pueden tornarse cosas posibles. Entonces, así como la Biblia mismo dice, ¿no? La fe mueve montañas. Y es que cuando uno tiene fe en que Cristo va a hacer, aunque la situación parezca difícil, Dios va a hacer. Y es muy importante tener fe. Y especialmente hoy, que estamos viviendo en tiempos difíciles, es necesario practicar una fe genuina a nuestro Señor. Excelente. ¿Qué dice Silvia? Bueno, algo interesante es que cuando menciona una fe igualmente preciosa que la nuestra, a veces creemos que no podemos ya tener fe como en los tiempos antiguos. A veces decimos, no, ese tiempo era de hace años, ¿no? Ya no es lo mismo ahora. Pero aquí Pedro nos demuestra que nuestra fe puede ser igual de preciosa que la que él tenía. Entonces, la fe, como mencionaba el pastor, es algo importante en nuestra vida. Es en sí el motor, en muchos casos, para nosotros realmente tener una confianza. La relación que tenemos con Dios nos lleva automáticamente a tener fe en Él y a creer que Él es quien guía nuestro día a día. Muy bien, justamente Hebreos 11:6 dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Entonces es algo, un requisito primordial para un cristiano. ¿Qué dices, Álvaro? Bueno, Weldy, yo pienso que la fe es un punto que nos distingue a nosotros como cristianos. Hoy por hoy el mundo está muy secularizado, ¿no es cierto? Y hay muchas corrientes que no apoyan lo que la Biblia dice y no creen que vino una persona perfecta y murió por nosotros. Exactamente. Ahora, lo mismo ocurría en ese entonces también. Así es. ¿No? Ellos tienen como punto y como base en su creencia la razón, ¿no es cierto? Ellos, si hay algo que la razón no lo puede explicar es porque no pasó. Pero nosotros como cristianos nos caracteriza de que nuestro punto principal es la fe. Nosotros no ponemos la razón por encima de la fe. Si hay algo que la razón no puede explicar, nosotros lo aceptamos por fe. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema. Ser quien uno es, dice. Y nosotros como cristianos estamos llamados a amar a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a un Dios que no lo hemos visto y que no conocemos? ¿Qué pasos debemos seguir para llegar a conocer a ese Dios que nos ama tanto? Son algunas de las preguntas que hablaremos en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto, retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de regreso, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de la lección número 9, ser quien uno es. Y vamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Somos llamados a amar a Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios y amarlo? ¿No? Probablemente hay muchos jóvenes que están al otro lado y dicen, ok, de acuerdo, hay que amar a Dios, pero ¿cómo llego a conocer a Dios? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes, jóvenes? Por favor. Mira, Es cierto, ¿no? Uno no puede amar a quien no conoce. Y bueno, quizá podríamos hablar de las maneras como podemos conocer a Dios. Una manera como podemos conocer a Dios es mediante la naturaleza, ¿no? Muy bien. A mí me gusta salir de campamentos, especialmente con el Club de Conquistadores, ¿no? Que es una organización de jóvenes de 10 a 15 años que van de campamento, caminatas, participan. Y cuando uno sale a la naturaleza, escucha los pajaritos, ve las flores, la complejidad de las hojas, y uno puede ver que ahí está el amor de Dios. Pero realmente una buena manera de conocer a Dios más aún es leyendo la Biblia, ¿no? Y sin leer la Biblia uno no puede conocer a Dios. Puede conocer quizá mediante la naturaleza, pero lastimosamente el pecado igual hace que se pueda desvirtuar un poco esta revelación de Dios. Pero cuando estudiamos nosotros la Biblia, podemos conocer más a Dios. Podemos ver lo que Él ha pasado, lo que Él, qué es lo que Él ha sufrido. Y poco a poco nosotros vamos a comprender también allí que vamos a amarlo aunque no lo veamos. Porque todas las cosas también que Dios hace por nosotros, complementar la lectura de la Biblia, nosotros vamos a alcanzar también un amor genuino hacia Dios. Muy bien, excelente. Y tal vez la invitación está ahí, ¿no? Sí. Primero acercarnos justamente a la palabra de Dios, vamos a conocer a un Dios maravilloso, etcétera, etcétera. Pero también algo que debemos hacer como cristianos es experimentar, ¿no? Probar cuán bueno es Jehová, dice la misma Biblia. Y eso simplemente se va a lograr en el día a día, en tus relaciones, cuando tú oras, con los problemas, las dificultades, etcétera, etcétera. O sea, no hay mayor bendición para un cristiano que tu misma experiencia con Dios, ¿no? Y eso va a hacer que tú seas un testimonio vivo para otras personas. Hay personas, Golbi, que quizá rechazan, pero que no han leído nunca la Biblia, ¿no? Y dice, yo no, y uno le pregunta, ¿y has leído la Biblia? Y él dice, no leí todavía, ¿no? Entonces, ¿qué espera? ¿No? Haga la prueba, lea la Biblia, y Dios va a obrar milagros, y así vamos a conocerlo más. Excelente. Y justamente los siguientes versículos, si tienen ahí segunda de Pedro capítulo 1, los versos 5 al 7. Álvaro, por favor, nuevamente te pido que lo leas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad acto fraternal y al acto fraternal amor. Muy bien, ahí están las virtudes del cristiano, ¿no? Es algo interesante porque realmente son varios acá que como personas, como seres humanos comunes y corrientes, difícilmente vamos a conseguir todo aquello. Si no, tenemos que ir a la fuente que es Dios mismo. Y lo primero para ir es justamente la fe. Y ahí comienza a decir qué es lo que viene. ¿Qué es lo que más te gusta de esto que hemos leído ahora, Silvia? Lo interesante de lo que nos va describiendo aquí en el versículo 5 en adelante es que, por ejemplo, si nos vamos a querer saltarnos ciertos pasos, nos vamos a dar cuenta que no vamos a llegar, como indica el versículo. Es interesante porque es como que necesitas esto y una vez que tengas esto, aumenta esto más. Es una cadena, ¿no? Exactamente. Correcto, entonces aumenta esto más. Y no es que yo pueda decir, no, yo tengo fe y directo amor. No, es como dice Álvaro, es una cadena, entonces ahí estamos, ¿no? Para avanzar de acuerdo a estos puntos, para llegar a la finalidad que es amor, y amor es Dios al final. Muy bien, interesante, ¿no? Si analizamos un poquito, primero tenemos que tener, ¿qué dice? Fe. Fe. ¿No? Que ya hemos hablado bastante. A la fe le pongan, ¿qué dice? Virtud. ¿Y qué significa esta palabrita virtud para ustedes? Virtud es... quizá una fe que no sea una fe pasiva, ¿no? Indica una acción, indica que no debe ser solamente quizá introspectiva. Por eso decía Silvia que poco a poco va aumentando una cadena, ¿no? Entonces dice, a vuestra fe pongan virtud. O sea, no es solamente fe vivir en palabras, ¿no? Es también vivir en actos, es vivir en lo que somos. Y el título mismo de la lección decía eso, ¿no? No es ser quien debemos realmente ser. Un cristiano no puede decir, soy cristiano, voy a la iglesia, y en toda la semana no hacer más nada, ¿no? Tiene que tener una actitud consecuente a lo que él dice que es. Y aquí dice que la fe debe tener una virtud, o sea que tiene que llevar a la acción, no tiene que llevar a la acción. Excelente, ¿no? Bueno, yo comparto con el pastor sobre una fe que tiene que actuar, ¿no? Pero yo pienso también que el versículo al decir que hay que añadirle a la fe nuestra virtud, se refiere a nuestras virtudes, a las cualidades especiales, porque una virtud, la virtud que alguien tiene es algo especial que yo tengo. Por ejemplo, mi virtud, voy a poner entre comillas, no puede ser que sea cantar. Mi virtud, algo tan sencillo, ¿no? Saludar a las personas también es una virtud especial que alguien tiene. Tú tienes fe, y eso es lo que pasa en nuestra iglesia, ¿no? Tú tienes fe, vas y te sientas a la iglesia, asistes, tienes fe y crees en todo lo que el predicador dice. Pero tú no estás poniendo tus virtudes al servicio de la iglesia. Solamente está tu fe, como dijo el pastor, una fe pasiva, no una fe que llega, se sienta, termina el sermón, amén, me levanto y me voy. Y ahí acabó. Exactamente, ¿no? Wow. Yo pienso que aquí también va relacionado a los dones, ¿no? Que uno tiene. Y saludar, me encantó, ¿no? Algo tan simple, tan sencillo, ¿no? Yo me acuerdo una hermana una vez se acercó al finalizar de un sermón y me dijo, ¿no? Pastor, me gustó mucho, pero yo no tengo ninguna virtud, ¿no? No sé hacer nada en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Me dice, ¿no? Y yo le decía, ¿qué hace usted bien? ¿Debe hacer alguna cosa bien? Y ella me decía, solo sé cocinar, ¿no? Solo sé cocinar, no sé hacer nada más. Y yo le dije, entonces coloque esa virtud que tiene usted, ese don, ese talento de cocinar, pero ahora hágalo para Dios, ¿no? Interesante porque después la hermana abrió un curso para cocinar, ¿no? Y ahí ganaba ya nuevas personas para Dios, ¿no? Entonces, nuestra fe no debe ser una fe pasiva simplemente. Correcto, y justamente si uno busca en el diccionario la palabra virtud, ¿no? Dice que significa lo siguiente, una disposición habitual para hacer algo, ¿no? Y es lo que ustedes decían justamente, ¿no? Si a mí me gusta algo, entonces tengo que tener esa disposición, pero ahora bien orientada, ¿no? Es interesante, ¿no? Y sobre esto dice, después de tener esa disposición, ¿qué que tenemos que tener? Conocimiento. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Bueno, aquí es interesante que tal vez podemos pensar que el conocimiento es el que nosotros tenemos, pero no habla en sí del conocimiento que nosotros tenemos, sino del que podemos adquirir a través de Dios. Correcto. Y justamente a través, como tú decías, aquí en una Biblia, tal vez en algunos pequeña, grande, está tanta información, pero la vamos a adquirir solamente de acuerdo a como Dios considera que podamos ir avanzando. Como hemos visto, es paulatinamente, ¿no? Es un crecimiento como de un niño. Es una receta, ¿no? Correcto, crecer. O sea, va paso a paso. Y nos dicen, ¿no? Primero fe, luego aumentas lo que tú tienes en aquello que te gusta, en esas cualidades que tienes como persona, y a esas cualidades se le va a añadir el conocimiento que Dios puede hacer contigo. Correcto, ¿no? Algo más con respecto al conocimiento, Álvaro. O si no, pasamos al siguiente. Dominio propio, dice. ¡Qué bueno! A mí, Waldy, me gusta mucho cómo va la cadena, ¿no? Es algo muy importante el tema del dominio propio y es algo muy curioso que venga después del conocimiento. Voy a tocar aquí un ejemplo bíblico. Salomón. Salomón era alguien que tenía fe y que creía en Dios. Era alguien que entregó sus virtudes a Dios. Dios le regaló el conocimiento y todos sabemos, sabiduría. Pero algo con lo que Salomón no pudo fue con su dominio propio. Él no tuvo dominio propio. Y por causa de esto, es que él cometió los errores que él cometió. Y ahora este es un punto muy importante. ¿Por qué? Y bueno, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Cuando las personas adquieren conocimiento, tienden a alejarse del camino de Dios. Y a negar incluso aquella fuente que les ha dado el conocimiento. Correcto. Por eso es muy importante que junto con el conocimiento venga el dominio propio. Dominio propio, ¿no? Los impulsos que tenemos como seres humanos. A mí me gusta mucho esta parte porque creo que Pedro está hablando de su misma experiencia, ¿no? Porque en algún momento Jesús le dijo, camina. Y él caminó sobre el mar con una fe, ¿no? Y sus virtudes de él era impulsivo, le gustaba hablar, ser el primero, ¿no? De repente todo eso guiado por Dios, ¿no? Realmente llega a ser uno de los principales apóstoles de Cristo, ¿no? Y aquí entra el dominio propio, ¿no? Imagínense a ese Pedro que quería agarrar y cortar, ¿no?, la oreja, matar, hacer cosas ahí, de repente se vuelve un apóstol que indica lecciones de paz, amor, paciencia y cosas así espectacular, realmente, ¿no? Sobre esto dice que viene la paciencia, ¿no? ¿Cómo podemos entender paciencia? Yo pienso que este es uno de los aspectos que necesitamos desarrollar todos, ¿no? Hoy el ser humano es muy impaciente, ¿no? Hablabas del celular, las personas se ponen a cargar y ya estamos impacientes, ¿no? Ponemos una página en la computadora, ya queremos que salga al instante, ¿no? Somos muy impacientes. Y los frutos de Dios muchas veces no son automáticos, ¿no? Una persona, para conquistar una persona para Jesús, muchas veces se frustra, porque ganar un alma para Cristo no es tampoco una cosa sencilla, ¿no? Uno va a tener conocimiento, va a tener su fe, va a colocar su talento a Dios, va a tener un dominio propio, pero si no tiene paciencia, entonces quizás se va a desesperar y va, al final va a decir, ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy a otro lugar, ¿no? Y en verdad es que a veces Satanás le gusta el camino fácil, ¿no? Le gusta lo que es rápido, pero las cosas con Cristo no siempre son así, no siempre son fáciles, no siempre son rápidas, a veces requiere de paciencia, ¿no? Hablabas de Pedro. Pedro, por ejemplo, cuando iba a negar a Jesús, Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Y Pedro dijo, no, yo no voy a hacer eso. Se puso incluso enojado, ¿no? ¿Cómo Jesús me va a decir eso que yo voy a hacer? Se mostró impaciente. Y él solito, ¿no? Antes de que el gallo cante, él ya había negado ya las 3 veces a Jesús, ¿no? Paciencia es realmente algo que debemos desarrollar, creo todos. Y la paciencia verdadera solo te la da Dios, ¿no? Solo te la da Dios. Correcto. Justamente ahí dice, paciencia podemos relacionar con esta palabra, ¿no? Perseverancia, sí. Constancia. ¿Qué pasa cuando hay pruebas y dificultades, ¿no? Y muchas veces, claro, no entendemos y queremos que Dios responda ya y solucione las cosas así. Y a veces no hay esa respuesta. Entonces ahí es donde realmente debemos cultivar todo aquello, doblar las rodillas y clamar a Dios para que nos dé una respuesta, ¿no? Interesante. Después dice piedad, afecto fraternal y amor, ¿no? Espectacular. ¿Alguno de estos que te guste, que quieras resaltar, Álvaro? Bueno, a mí me gusta mucho, Waldy, que toda la cadena empiece con fe, que es lo que como seres humanos podemos dar, fe. El punto principal de partida. Y termina en amor. Y bueno, nosotros sabemos, a través de la palabra de Dios, que el amor es una palabra muy relacionada con Dios. Fuera como si, veámoslo de esta forma, fuera como si la cadena ahora se transformara en un camino. Un camino que uno sigue y que termina en amor. Y amor representado por Dios, Dios mismo ahí. Cuando uno sigue este camino, cuando uno sigue esta cadena, llega y se encuentra con Dios. Correcto, ¿no? Porque la misma Biblia dice que Dios es amor, ¿no? ¿Qué opinas, Silvia? Bueno, referente a los últimos puntos que vamos viendo, por ejemplo, vemos piedad. Y en mi Biblia dice afecto fraternal. Y si nos ponemos a pensar en cada punto, es lo que Dios va haciendo con nosotros, ¿no? Dios tiene la confianza de que nosotros podemos elegirlo a Él primero. Sabe que nosotros podemos entender su palabra, conocerlo realmente. Y sabe que vamos a perseverar, o sea, que podemos controlarnos. O sea, todo esto lo que describe Pedro es lo que Dios sabe que nosotros podemos lograrlo en él. Entonces es interesante que al final piedad, ¿por qué? Porque Dios tiene piedad de nosotros, como nosotros también tenemos que tener piedad de las personas que nos rodean. Y el amor con el que nosotros tenemos que vivir es como el amor como él nos ama, ¿no? Un amor fraternal, un amor de familia. Correcto. De la misma manera que nosotros tenemos que amar a nuestros seres amados, a nuestro prójimo, a las personas que están en nuestro entorno. Muy bien, y justamente Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, Pablo dice que debemos poner toda nuestra diligencia, ¿no?, para obtener estas virtudes, ¿no? Es algo que realmente está disponible ahí, pero tenemos que esforzarnos para conseguirlas. Entonces tampoco esto va a caer del cielo, ¿no? Debemos esforzarnos para conseguirlas. Todo lo bueno tiene que ser trabajado, ¿no? Exactamente. Esto es fácil. Esfuerzo. ¿No? Perseverancia, como dicen. Hay una frase en Colportaje, ¿no? Que era que me gustaba mucho a mí. Decía, ¿no? Esfuerzo humano más poder divino igual éxito total. Éxito total. Entonces, yo pienso que todo así es, ¿no? Dios pone su parte y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? No cae todo así tan fácil, ¿no? A veces hay que demorar un poco, pero para quizá aquellas personas que no han experimentado, vale la pena, ¿no? Es muy bueno, gratificante tener esto. Muy bien, amigos, la invitación está hecha. Tenemos que esforzarnos para ser realmente buenos y dignos representantes de Dios en este mundo. Enseguida, retornamos con más. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos, estamos ya en el último bloque, pero hay mucho todavía por estudiar. Seguimos hablando acerca de Pedro y justamente estos 14 versículos que tienen mucha información. Silvia, ¿qué quieres compartir ahora con nosotros? Ya, me gustaría compartir los versículos de 2 de Pedro 1, del 8 al 11, que dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, es interesante, ¿no? Aquí Pedro ahora viene a la apelación, vamos a decirlo así, ¿no? Yo les he dicho que tienen que conseguir esto, porque realmente es algo que les va a servir, no solamente para llegar a la eternidad, sino les va a servir ahora, en la vida, en sus relaciones que ustedes tienen. ¿Qué más, Álvaro? ¿Qué más, Edsel? Quiero leer lo que está en Romanos capítulo 6, versículo 11, que justamente tiene también relación con lo que acabamos de leer. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla Pedro, quizá también hace muchas referencias también a lo que dice Pablo, ¿no? Hay muchas cosas que son paralelas entre ambos, y una cosa que tienen así en común es que él dice: esta vida, aunque es difícil, y hemos visto hace un momento la cadena, ¿no?, que tenemos que tener fe hasta llegar, hasta tener un amor genuino, como Dios quiere que tengamos ese amor, nosotros debemos vencer el pecado, ¿no? Y aquí Romanos, Pablo, está diciendo también: ustedes pueden estar muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Entonces, al final, siempre la solución, gran respuesta para todo esto siempre va a ser Jesús, o siempre va a ser buscar a Jesús. Muy bien. Y con Él estamos vivos. Excelente. Muy interesante el versículo que leyó el pastor Edsel, porque hace aquí, hay unas características aquí muy especiales y muy específicas. Ahora, yo sé que muchos ya se han dado cuenta que este versículo se refiere a la muerte, el pecado y a la vida en Cristo Jesús. Ahora, hay un acto dentro de la iglesia, ¿no? Un acto que se hace de manera pública. Así es. En donde uno dice, bueno, morí al pecado y ahora estoy en Cristo Jesús. Y yo pienso que este versículo, como uno de los requisitos que da Pedro, hace referencia directamente al bautismo. Al bautismo, a la inmersión en las aguas. Correcto, justamente, ¿no? Sí, así es. Estábamos conversando hace un momento antes del cierre, ¿no? ¿Cuán importante es realmente el bautismo? El bautismo, la entrega definitiva, es un compromiso no solamente público, sino más que eso, es con Dios mismo, ¿no? Y decir, no importa lo que haya pasado, ahora yo quiero estar realmente con Cristo, quiero vivir para Cristo, no importa lo que uno haya hecho. Porque cuando uno se entrega a Dios mediante el bautismo, Dios también olvida todos sus pecados, ¿no? Borra todos sus pecados. Y como la misma Biblia dice en Corintios, es hecho una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es vuelto a ser hecho nuevo. Correcto. Y justamente termina esta parte, ¿no? Pedro en los versículos 13 y 14, hablando de la urgencia de su mensaje, ¿no? Él dice que estaba pronto a morir, ¿no? Y por eso que justamente Él necesita transmitir esto, que realmente es algo para salvación. ¿A quiénes? A aquellos que comparten su misma fe, ¿no? Qué interesante esta parte. Si ustedes estuvieran, qué sé yo, en una prisión o con alguna enfermedad y supiesen que van a morir de aquí a una semana y tuvieran la oportunidad de escribir una carta, ¿a quién escribirían y cuál sería el mensaje de manera personal? A ver, vamos a empezar con Silvia. Piensen un poquito, ¿no? ¿Quién escribirían y cuál sería el mensaje? Yo creo que primero las hojas serían insuficientes para poder expresar, el tiempo tal vez no alcanzarían para poder expresar. Es tan frustrante a veces saber que quieres que una persona entienda algo, pero que lo entienda así como tú lo sientes, de que pueda reconocer ese sacrificio, el sacrificio de Cristo, que pueda reconocer que no es difícil. Porque algo que me gusta de los versículos que leímos es que tiene una seguridad, Pedro, de decirte, si tú sigues con Cristo, si tú te enfocas en el conocimiento que Cristo te puede dar, no vas a caer, vas a obtener victoria. Entonces, de poder expresar eso, creo que sería algo bastante difícil si supiera cuándo finalizarían mis días. Muy bien. Y en el caso tuyo, Álvaro. Yo comparto lo que ella dice, ¿no? Que, bueno, faltarían las hojas, ¿no? Para dirigir cartas a cada una de las personas que uno ama, que uno quiere, que uno aprecia, ¿no? Pero si estaría, supongamos, ¿no? En una situación así extrema y ya hay un cronómetro ahí, ¿no? Bueno, ya faltan minutos para mi muerte, ¿y qué voy a hacer? Yo haría una carta, Waldin, no dirigida a una persona específica, sino dirigida a todos los que somos parte y todos los que creemos que Cristo va a volver una vez más, y que debemos estar listos y trabajando para que Él vuelva. ¿Por qué? Porque tomo a Pedro como ejemplo, ¿no? Él pudo haber dirigido la carta a su familia, ¿no? Pudo haber dirigido la carta a algún amigo específico. Pudo haber dirigido la carta a alguien específico, pero él no lo hizo. Porque él vio que la necesidad mayor era dirigirla hacia ese grupo de personas que él sabía que cuando él no esté, tal vez ellos iban a entrar en un momento de decaimiento, así como él mismo entró cuando su maestro murió en la cruz, ¿no? Y él sabía, él ya había experimentado eso, y él trató de preparar a esas personas. Muy bien, y en el caso tuyo, Edsel. Yo imagino que el mensaje que yo daría sería que sigan a Jesús, tan solo, ¿no? Sigan a Jesús, crean en la palabra de Dios. Y aunque cueste decir lo que voy a decir, en realidad tampoco nadie tiene la vida asegurada. Y la pregunta que nos hiciste, yo creo que en realidad tendríamos que ejecutarla también diariamente. Por eso la lección habla tan sabiamente de ser realmente cristiano, que tiene que ser una persona. Correcto. Y tenemos que vivir esa fe constantemente, ¿no? Hablar las personas, este es el momento para hablar las personas que no conocen, nuestros amigos, ¿no? Nuestros vecinos, nuestra familia. Este tiene que ser el momento. Así de hablarles del amor de Dios. Llegar a ser verdaderamente quien uno dice ser, ¿no? Y vivir esta vez el cristianismo de una manera práctica. A mí me gusta mucho esta parte donde Pedro mismo cuenta su experiencia, ¿no? Yo me imagino él viviendo los últimos momentos de su vida, ¿no? Con una hoja ahí y una pluma, ¿no? Y tratando de escribir un mensaje especial para un grupo especial. Pero vean ustedes, ¿no? Él recordando un poco su vida y acontecimientos como la negación de Cristo, por ejemplo, ¿no? Pero también en ese momento él recuerda el perdón, la gracia, la misericordia que Dios tuvo con él. No es más, una muestra de aquello es el mandato que le dijo a él, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? Y él ahora se esfuerza realmente para que la niña de los ojos de Dios, la iglesia naciente, se fortalezca y tenga la misma fe que él tiene ahora. Que a pesar de estar a un momento de la muerte, él tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es más, dice, y ustedes saben cómo murió, ¿no? Él pidió, iba a morir crucificado, ¿no? Pero él pidió no morir como su Señor, sino al contrario, él dijo, póngame de cabeza. Y voy a morir crucificado de cabeza, y bueno, así murió, ¿no? Pero el mensaje que él deja es ser fiel hasta la muerte. Esta lección definitivamente trae grandes lecciones para cada uno de nosotros. Y con seguridad hay jóvenes que están al otro lado queriendo escuchar, ¿no?, unas palabras de aliento, ¿no?, para decirles que sigamos en esta vida cristiana, a pesar de los problemas y las dificultades. Así que hemos llegado ya al final. Edsel, por favor, necesitamos que tú hagas un resumen de lo que hemos hablado y tal vez un llamado especial para que los jóvenes sigan firmes en la fe. Hemos hablado de Pedro, una persona que quizá tenía muchos errores, dificultades en el pasado, pero cuando conoció a Jesús su vida cambió. Y escribió cosas que realmente hoy nos llegan al corazón. Una de ellas, de ser una persona que realmente tenemos que ser. Un cristiano tiene que ser un cristiano verdadero. No podemos vivir solamente de una apariencia. Tenemos que ser lo que realmente nosotros predicamos. Si tú conoces a Cristo, vive como Jesús vivió. Si tú aún no conoces a Cristo, yo te invito a experimentar, a conocer a Cristo mediante la palabra de Dios. Y cuando tú conozcas realmente a Jesús, tú vas a darte cuenta que hay una enorme alegría de ser un hijo de Dios. Mira, Pedro, aún en los momentos finales de su vida, decidió decir, no importa lo que pase conmigo, pero yo voy a elegir estar del lado de Jesús. Yo te invito a ser parte de este lindo equipo de personas que amamos a Jesús. Busca a Jesús, comparte a Jesús. Este es el momento. Que el Señor pueda bendecir tu vida y que Él pueda hacer de ti una persona, un cristiano, de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Decidiste que tal vez esto no era para ti. Dijiste que querías libertad de tantas reglas, falsedades extremistas, y no miraste atrás. Vuelve a mí, no me importa qué ha pasado, solo vuelve a mí. Si estás solo y cansado de tanto sufrir así, escúchame por favor, no lo pienses más, solo vuelve a mí. No me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí. Te he esperado tanto tiempo y ahora estás aquí por fin. Escúchame por favor, he venido hoy por tan Ha llegado un momento especial, vamos a hablar con Dios y es el momento también que le entregues tu vida completamente a Él. Álvaro, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en primer lugar por la semana de vida que nos regalaste, la oportunidad que nos diste de poder salir y hacer nuestros quehaceres, nuestras obligaciones, Padre. De manera muy especial, te agradecemos por la lección que nos has regalado durante toda esta semana. Te agradecemos, Señor, porque a través de la vida y obra de Pedro, tú nos has dejado la lección y nos has dicho, Padre, que como cristianos debemos ser y vivir como Cristo vivió, Padre. Te pedimos perdón si hasta el momento, tal vez, Señor, hemos ignorado esta enseñanza y te pedimos, Señor, con nuestros corazones abiertos, de que tú nos puedas guiar y de que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Ayúdanos día a día a vivir como realmente debemos vivir. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos estudiado la lección. El siguiente tema, profecía y escritura. Desde ya una invitación para todos ustedes. Silvia, gracias por ser parte de Código Abierto. Ha sido un gusto poder compartir una lección tan bonita. Gracias por la invitación. Álvaro, de la misma manera. Gracias. Muchas gracias, Waldi. Igualmente al equipo de La Nuevo Tiempo por la invitación y la oportunidad de poder compartir tan lindo mensaje. Es un privilegio tenerte acá. No, gracias y que Dios pueda bendecir el mensaje que hemos comentado el día de hoy. Amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Esto fue Código Abierto.